Bueno, un saludo a Radio 8 de Octubre, de acá desde Colombia, del Departamento del Cauca, el proceso de liberación de la Madre Tierra. Bueno, un saludito para ellos, un abrazo, que ahí estamos en pie de lucha. Quisiéramos poder compartir mucho más, que nos visiten, poderlos visitar, pero ya sabemos, ¿no? Toda esta cuestión que hay ahora. Pero bueno, algún día será. A todos y a todas, un abrazo. Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende. Proceso de liberación de la Madre Tierra. Y estamos arrancando esta segunda hora de programa de Radio 8 de Octubre del día de hoy, jueves 22 de junio del año 2023. Estamos en transmisión en vivo por la 101.9 FM de Radio U. Son las 9 y 3 de la mañana acá en este territorio centroamericano que llaman Costa Rica. Y bueno, enviarle un saludo a todas las personas que nos escuchan en las diferentes retransmisiones, allá en las radios comunitarias del Copín, en Disonancias Radio, en la radio La Voz del Confeniae, en el medio Lesbo Feminista Lázar Zamora y antiespecista Lázar Zamora, también en Radio Curruf, La Señal del Viento, allá en territorio en Temuco, territorio mapuche, y a donde sea que lleguen estas palabras, un saludo bien grande. Agradecerle a usted, Radio Escucha, por informarse a través de los medios libres, los medios que estamos con el pueblo, que somos parte del pueblo y que difundimos las voces disidentes, las voces rebeldes, las voces que luchan y se organizan en contra de este sistema capitalista, patriarcal y colonialista que se impone en nuestros territorios. Hoy estamos hablando con el compañero Nelton Rivera de Prensa Comunitaria y el compañero Celso Calel de Festivales Solidarios. Ellos son de Guatemala y durante esta primera hora estuvimos conversando precisamente sobre la situación que hay en Guatemala en este momento, específicamente sobre la persecución que no da tregua contra comunicadores y comunicadoras populares, pero que, como hemos desmenuzado hasta este momento, no es algo aislado, no son hechos casuales, sino que responden precisamente a esa estructura de dominación, esa estructura corrupta de poder político y de poder económico que se juntan para enquistarse en el Estado de Guatemala y desde ahí operar en contra de comunicadores y comunicadoras populares, pero también en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, de derechos de la naturaleza. Así que hemos intentado mostrar este panorama y todavía nos quedan algunas cuantas preguntas para los compañeros. Así que bueno, Nelton, no sé si está por ahí usted. Sí, aquí ando. Gracias, compañero. También realizarle a usted la pregunta que hace un momento Celso amablemente nos comentaba, nos contestaba, y es precisamente sobre esa persecución que ha recibido Prensa Comunitaria, algunos compañeros, compañeras de Prensa Comunitaria. ¿Cómo ha sido esa persecución? Un poco si nos describe por qué ha ocurrido en específico, si ha sido por algún tema en especial o si es por ese ejercicio tenaz que tienen desde Prensa Comunitaria y de Prensa Investigativa muy potente que tienen. Tal vez si nos comenta un poco esa situación que han vivido. Bueno, al inicio les comentaba que todo este contexto de criminalización, de utilización del Estado de Guatemala y los recursos del Estado para perseguir, castigar y encarcelar a todas aquellas personas que los distintos gobiernos o este régimen autoritario ha colocado como en el espectro de oposición, y por lo tanto hay que castigar a quienes consideran opositores, se ha venido dando en el con los periodistas comunitarios desde prácticamente más de una década. Del 2011 para acá nosotros hemos tenido a 5 compañeros y una compañera en prisión, y que han tenido que También son compañeros que han tenido que estar con órdenes de detención. Nos ha tocado que desplazar, movilizar de las provincias a otras para resguardar a varios de los corresponsales porque están siendo señalados o perseguidos penalmente o han recibido agresiones y amenazas en los territorios en los que trabajan. Lo que ocurre principalmente en el país es que en las provincias y fuera de las ciudades departamentales o la ciudad capital, pues el Estado es muy débil. Hay lugares incluso donde el Estado no tiene presencia y son precisamente los poderes locales quienes tienen control de los territorios. Y en territorios donde hay presencia de megaproyectos, pues la violencia se instala como fórmula que acompaña a cualquier megaproyecto en cualquier parte del mundo. Y bueno, frente a los poderes locales, pues el periodismo ha tenido que ir enfrentándose a que pues precisamente los alcaldes o quienes hacen gobierno municipal son muy cerrados a la fiscalización del gasto municipal. En lugares donde hay presencia de organizaciones criminales o donde las empresas extractivas tienen presencia, pues documentar y hacer periodismo y investigar tiene muchísimos riesgos. De esa cuenta es que uno de los fundadores de Prensa Comunitaria en el año 2013 fue asesinado en Santa Eulalia, Huehuetenango. Les hablo de Pedro Mateo. Pedro era un dirigente incluso de la radio Snoop Holon Konop en Santa Eulalia, Huehuetenango, que es la región norte del departamento, habitada mayoritariamente por el pueblo maya Canjobal. Y él, siendo uno de los fundadores, frente a un problema bastante alto que había en ese año contra una hidroeléctrica, bueno, que es una región donde hay una red de hidroeléctricas que han querido instalar y hacer operar, pero la resistencia de la gente no se los ha permitido, pues en el año 2013 fue secuestrado y asesinado. Y luego, a partir de ese hecho gravísimo, que marcó muchísimo al equipo de Prensa Comunitaria, pues hemos venido sufriendo todo tipo de agresiones. Él pues ya enlistaba como las que son más comunes ahora, que es que hay net centers, que son estructuras creadas por empresas o por redes criminales en el país que utilizan las redes sociales para estar atacando, amenazando, difamando a periodistas, también a defensores de derechos humanos, a líderes sociales, etcétera. Y todo el tiempo hay campañas permanentes que buscan descalificar el trabajo. Es decir, el periodismo comunitario ha tenido que enfrentar muchísimas descalificaciones, pero ya en el contexto actual de regresión autoritaria, pues el ataque pues sistemático que hay en la prensa independiente en general, ya sean medios alternativos o periodistas en otro tipo de medios, ha ido en incremento. Pues nos ha tocado que enfrentar al modelo de justicia para poder lograr la libertad de nuestros compañeros, y en los casos, tal como lo mostraba Celso, en los casos donde nosotros hemos tenido que acudir a buscar justicia también por agresiones, pues habíamos hecho una apuesta bastante grande por fortalecer la Fiscalía de Delitos contra Periodistas durante muchos años atrás, pero con la llegada del actual fiscal general y la cooptación del Ministerio Público al servicio de pues estas redes criminales y del pacto, pues ya tomamos la decisión de que no tiene sentido en este momento llevar denuncias en la Fiscalía de Delitos contra el Periodista, porque pues es una fiscalía inoperante, sin recursos, y que incluso hemos visto cómo utilizan la información de esta fiscalía para criminalizar a otros otras personas o defensores de derechos humanos. Es decir, no hay una sola institución del Estado que pueda garantizar la seguridad de los periodistas comunitarios en el país. Si bien previo a toda esta regresión autoritaria que se acelera del 2015 para acá, era bastante complejo y riesgoso hacer el trabajo, ahora sin jueces independientes, sin operadores de justicia independientes, con una persecución a todos aquellos abogados que también están litigando casos para defensores de derechos humanos, etcétera, es mucho más riesgoso y mucho más complicado, porque prácticamente nos deja nuestra propia organización y protección. En relación al aumento aceleradísimo de casos de agresiones contra la prensa en general, pues sí, este gobierno con Alejandro Yamatei del 2020 para este año, pues duplicaron o triplicaron los casos de agresiones. Es decir, es un gobierno que abiertamente se lanzó a pelear con la prensa independiente, y pues el mensaje que traslada a todos los funcionarios públicos, sean oficialistas o no, es que a la prensa hay que atacarla, a la prensa hay que restringirle, a la prensa no hay que darle información. Entonces, si un presidente traslada ese mensaje constantemente, porque no da conferencias o ataca públicamente a la prensa, o persigue y cierra medios como lo hace con el periódico en este momento, pues un alcalde en cualquier lugar de las provincias del país replica perfectamente bien lo mismo, porque tiene como el mensaje: aquí pueden hacer ustedes lo que la gana se les dé, porque no hay Estado. Entonces, un Ministerio Público no va a investigarlos, cualquier oficial de la Policía Nacional Civil no va a proteger al periodista, porque pues tiene que condescender con quienes tienen el poder local. Y pues prácticamente les traslada una pues como un derecho de impunidad, y pues en ese contexto de total impunidad y desprotección es que los periodistas comunitarios tienen que ejercer todo el tiempo y todos los días. Precisamente los datos que hemos ido documentando de agresiones de todo tipo a la prensa este año van a superar los del año anterior, que fueron más de 160 casos. Solamente con los compañeros y compañeras de prensa comunitaria de enero para este día que estamos, que 21 de junio, ya hemos registrado 45 agresiones solo para prensa comunitaria. Es decir, esta regresión autoritaria y esta imposición de un régimen autoritario en el país conlleva, como cualquier otro régimen totalitario o autoritario, la agresión permanente a la prensa. Es decir, ninguno de este tipo de regímenes puede funcionar con una prensa independiente o una prensa independiente fuerte. Tienen que golpear, tienen que censurar, tienen que callar, tienen que cerrar medios. Y mientras eso siga así, pues vamos a estar frente a un escenario en el que hay que ejercer el periodismo, hay que seguir haciendo investigación periodística, hay que seguir denunciando, pero defendiendo el derecho a la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico. Y la preocupación nuestra ahora es cómo lo podemos seguir haciendo estando en el país. La idea de tener que sacar compañeros y compañeras fuera del país es bastante difícil, es bastante compleja. No queremos salir, queremos seguir haciendo nuestro trabajo en este territorio, en desde nuestros lugares, y ese es como el reto más grande de cómo poder seguirlo haciendo de manera segura en un contexto en el que no tenemos garantías para hacerlo. Bueno, compañeros, sabemos que en este contexto de persecución y también de despojo, como el que ustedes nos han comentado, la migración es una consecuencia inmediata que siempre acompaña pues a nuestra región centroamericana históricamente, ya sea por medio del exilio, como estos casos que nos comenta Nelton, o también porque ya no existen posibilidades económicas de seguir habitando en estas tierras. ¿Cómo se perciben las movilizaciones migratorias desde Guatemala? Nos hablaban que una de las principales fuentes de ingreso en Guatemala eran las remesas que vienen desde el extranjero. Entonces, quizás Celso, ya tenemos que ir cerrando poco a poco esta entrevista. Nos quedan un par de preguntitas para ambos, pero ¿qué nos puede comentar usted desde pues su medio de comunicación y su vivencia allá en Guatemala sobre las migraciones que se han presentado desde el país hacia el exterior? Bueno, creo que voy a hablar mucho del contexto en el tema de la región nororiente, ¿verdad? Lamentablemente, pues, el país es eminentemente joven, no hay oportunidades para esta población, ¿verdad? Y que es muy vulnerada en todos sus derechos, ¿verdad? Principalmente, pues, en sus derechos laborales, ¿verdad? En este caso, pues, hay un estimado de 9 de cada 10 jóvenes, ¿verdad?, que ha emigrado, ¿verdad?, a prácticamente, pues, y principalmente al país de Estados Unidos, ¿verdad?, buscando mejores oportunidades. Como repito, yo he trabajado en la región, digamos, de Rubén Santo, por decir, una parte de la región norte, entre Chiseque y Playa Grande, ¿verdad?, y trabajábamos procesos de formación con estos jóvenes y grupos, ¿verdad?, en temas de prevención de violencia y en muchos otros temas para, pues, la exigencia y garantía de sus derechos como tal. Pues nosotros hicimos un sondeo hace alrededor de 2 meses, ¿verdad?, y pues por eso menciono esa cantidad, ¿verdad?, que este sondeo, pues, se dirigió alrededor de 300 personas jóvenes que a las que, pues, hemos capacitado, pues, prácticamente, pues, en su mayoría, ¿verdad?, alrededor de 200 de estos jóvenes, pues, han decidido emigrar, ¿verdad?, a este país, y que, pues, la principal acción que ellos, por la cual ellos tomaron, ¿verdad?, esta decisión, pues, es que no existe, ¿verdad?, una oportunidad de un empleo digno para ellos y que, pues, pueda permitirles, ¿verdad?, sobresalir en sus necesidades básicas y el apoyo, pues, que ellos deseaban darle a sus familias, ¿verdad? Incluso muchos de estos casos, de estos jóvenes que han decidido emigrar, pues, en su momento, ¿verdad?, decidieron trabajar prácticamente en estas empresas de monocultivo, en el tema de la palma africana o la empresa Naturaceites, y, pues, ellos mencionaban no solo las largas jornadas de trabajo, que ellos iniciaban desde las 5 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, con tal de percibir un poco más de ingreso económico, pues ellos hacían estas jornadas largas de trabajo, pero que al final, pues, sí existía mucho el tema de la explotación laboral, el tema del pago no bien remunerado del trabajo que ellos realizaban. Entonces, pues, que fue un detonante prácticamente, pues, el que ellos hayan decidido emigrar, pues, prácticamente a este país, ¿verdad? Entonces, consideramos de que el Estado ha dejado de asumir su responsabilidad en relación a la garantía de los derechos, no solo de los jóvenes, sino también, pues, prácticamente de la niñez, ¿verdad? Y que hace algunos meses, pues, tuve la oportunidad de ir a una comunidad que se llama Chapín Abajo, del Estor Izabal, y pues, sí, me tocó que atravesar 3 fincas palmeras, ¿verdad?, y en una de esas fincas palmeras, pues, lamentablemente no se pudo documentar porque, pues, la señora indicaba de que ellas estaban en constante vigilancia, ¿verdad?, es decir, eran esposas de los trabajadores de la palma, pero que la empresa palmera, pues, ejercía un control continuo, ¿verdad?, sobre las familias, ¿verdad?, y, pues, prácticamente, pues, en el caso, para no dar declaraciones o que se pueda documentar, pero sí pude evidenciar, ¿verdad?, la realidad que estas personas viven, ¿verdad?, lavan, toman agua prácticamente con residuos químicos de la palma africana, ¿verdad?, y creo que, pues, estos son como los problemas sociales que prácticamente inciden fuertemente en que la población, pues, decida, ¿verdad?, buscar oportunidades en otros países, ¿verdad?, y que, pues, esto, pues, les ayude como a sobrellevar, ¿verdad?, todos estos problemas sociales, pues, que tienen en sus hogares. Entonces, la importancia, ¿verdad?, de que como medios alternativos, pues, sigamos denunciando, ¿verdad?, esta falta de Estado, ¿verdad?, en las comunidades originarias, pero también la misma violencia estructural que ejerce este Estado en contra de los pueblos originarios, ¿verdad? Claro. Pues esto únicamente, pues, con esos intereses particulares. Celso, bueno, Nelton nos comenta que tiene que retirarse. No queríamos, pues, despedirnos de él sin antes permitirle que diera algunas palabras, un mensaje final sobre esta entrevista que nos ha dado a Radio 8 de Octubre. Y bueno, agradecerle muchísimo por su participación en este programa, Nelton. Si quiere, pues, le damos el pase para que se despida. Nelton. Se nos fue ya. Se nos fue Nelton. Sí, nos Bueno. dicen desde controles que ya salió, pero bueno, él nos escribió por ahí que tenía que pues hacer algunas diligencias. Celso, también tenemos que ir cerrando con usted justamente, pero bueno, no queríamos irnos. Nos contaba Nelton que el próximo domingo tienen ustedes elecciones allá en Guatemala. Sabemos que el ambiente pues ha sido tenso. Nos hablábamos con Nelton que muchas de estas elecciones son elecciones en papel que pues poco vendrán a cuestionar la situación estructural que está sucediendo allá en Guatemala, pero quizá usted nos podría contar a 4 días de estas elecciones cuál es el ambiente que se percibe por su región y bueno, qué personajes también son quienes están rondando en estas elecciones. Bien, creo que sí es muy importante hablar sobre el contexto. Estamos prácticamente pues a 3 días prácticamente del inicio de este ejercicio ciudadano que pues prácticamente solo el 16% de la población, digamos que es prácticamente pues todo la población que puede elegir o que está dentro del padrón electoral del Tribunal Supremo Electoral, pues confía en esta entidad, ¿verdad? Entonces, consideramos de que alrededor del 84% pues ya no confía, ¿verdad? Que este pueda ser un proceso transparente debido a muchas circunstancias que han sucedido, ¿verdad? Principalmente en la negación de inscripción de partidos o de movimientos políticos que sí responden a los intereses de los pueblos. Y que también pues ellos en algún momento pues han denunciado estas estructuras criminales que están incrustadas dentro del poder del Estado, ¿verdad? Y de todos los poderes, digamos, que existen acá en el país, ¿verdad? Entonces la población pues dejó prácticamente de creer que este sea un proceso transparente y pues que sí. Sí, hay un gran movimiento en cuanto a la realización del voto nulo, ¿verdad? Y que este voto nulo, pues, es prácticamente una demanda, ¿verdad? Y en cuanto al proceso que se está realizando y que se pueda repetir. Hay que dejar muy en claro, ¿verdad? Que en el artículo 263 bis de la ley electoral y de partidos políticos menciona de que si el 50% más uno de la totalidad de votantes o de votos legalmente ejercidos es el voto nulo, pues se va a repetir, digamos, las elecciones en el sector que haya existido esta totalidad de votos. Es decir, por ejemplo, en Guatemala. Se van a elegir en 5 espacios. Uno es el de presidenciables, dos el de diputados distritales, tres el de diputados a lista nacional, cuatro a diputados al Parlacén y uno pues en el caso de las alcaldías municipales. Pero en cuanto al voto nulo, pues se ha hecho mucha publicidad para que se ejerza en cuanto a la elección de presidenciables, ¿verdad? Entonces, esto ha denotado mucho en los últimos días, ¿verdad? Acá en el país, y pues sí, ha incrementado en los últimos 15 días también que la intención del voto nulo en relación a presidenciables, pues se ha duplicado, ¿verdad? Entonces, esperaríamos, ¿verdad? Que pues mucha población vaya a votar de esta forma en cuanto a la elección de presidentes, ¿verdad? Espero que en cuanto a la elección también de diputados al Parlamento Centroamericano, también hay mucha publicidad, ¿verdad?, en relación al voto nulo. Lamentablemente, pues no hay condiciones necesarias, ¿verdad?, para la realización de estas elecciones. Ha existido mucha violencia desde los partidos de derecha en contra de no solo de periodistas que han denunciado también estos hechos de violencia, sino también en contra de la población que integran o no un movimiento político partidista que sí responde a los intereses del pueblo, pues también han hecho este tipo de violaciones, ¿verdad? Aquellas personas que se atreven a denunciar y a exigir, ¿verdad? Digamos, la modificación del sistema que nos está dominando en estos momentos, ¿verdad? Y que pues al final, al momento de hacer como este tipo de denuncias, pues también somos víctimas, digamos, del mismo sistema. Y es que en los últimos 2 meses de campaña política aquí en el departamento de Alta Verapaz, pues han sucedido alrededor de unos 15 hechos de violencia, en algunos casos físicas y en otros casos pues únicamente verbales, ¿verdad? Precisamente el día de ayer pues se documentó, ¿verdad? Insultos de parte de un candidato a diputado de un partido de derecha, ¿verdad? Aquí en el departamento de Alta Verapaz, principalmente en el municipio de Tamaú, Alta Verapaz, en contra, ¿verdad?, de un ciudadano pues que recriminaba, ¿verdad?, todas estas acciones de violación, ¿verdad?, de derechos humanos que también el mismo partido ha ejercido en algunas ocasiones, pues que ha estado en el poder. Entonces, consideramos de que no solo desde el ejercicio del periodismo, sino desde el ejercicio de la acción ciudadana, pueda que exista algunos hechos de violencia en diferentes puntos del país en relación pues a que se ha manipulado todo este proceso electoral y que prácticamente pues no existen las condiciones necesarias para que se puedan realizar. Bien, muchísimas gracias, compañero Celso, por su participación también el día de hoy. Nos queda tal vez un minuto para que usted nos comparta algún mensaje final que quiera enviarle pues a toda la gente que le está escuchando en este momento en vivo, pero también a toda la audiencia que le va a escuchar en los próximos días, en los próximos tiempos, pues que escuche la grabación de este programa. Así que pues le dejamos también esa posibilidad para que usted envíe un mensaje pues a toda la audiencia. Bueno, gracias. Pues a la comunidad internacional no perder de vista este proceso electoral en el país de Guatemala y que también va a ser un proceso histórico que no responde a los intereses del pueblo, ¿verdad? Y que ya ha sido manipulado desde un inicio en favor, ¿verdad? De este poder económico y oligárquico que predomina en el país, ¿verdad? Y que pues puedan ser, digamos, estas personas que puedan evidenciar, ¿verdad?, todo lo que sucede en el país, ¿verdad?, desde las organizaciones internacionales, pero también pues a todos los que estamos en el contexto desenvolviéndonos en todo este campo del ejercicio del periodismo, pues también tener mucha prevención, ¿verdad?, mucho cuidado, y que pues en si en algún momento exista algún interés de parte del gobierno y del Estado de hacer las cosas bien, pues que se puedan respetar, ¿verdad?, todas las garantías constitucionales, principalmente pues el derecho a la libertad de expresión y el ejercicio de prensa, y que pues podamos en algún momento pues pretender de todos estos hechos impunes, ¿verdad?, pues ya a lo que es un Estado que promueva el buen vivir para los pueblos, y que pues podamos seguir ejerciendo nuestro trabajo y seguir denunciando, ¿verdad?, estas acciones de todos estos poderes económicos y oligárquicos, pues que solo responden a sus intereses propios y no a los intereses colectivos, ¿verdad? Entonces, agradecer la oportunidad y el espacio desde Festivales Solidarios, ¿verdad?, y que pues seguimos en la anuencia de seguir no solo creando estos espacios de diálogo y de intercambio de experiencias, sino que también pues que sean espacios de denuncia y de pronunciamiento, ¿verdad?, de toda la población, para seguir denunciando, ¿verdad?, todos los actos de violación en relación a los derechos humanos. Muchísimas gracias, Celso, y así es, seguiremos en contacto desde Radio 8 de Octubre, también pues dando seguimiento a la situación en Guatemala. Bueno, Radio Escuchas, vamos a hacer

siempre estamos con el pueblo. Quiero que la libertad venza de veras. Quiero que la libertad venza de veras, venza de veras, venza. El pasado 20 de junio, la Avenida Segunda de la capital de este país se vistió de manifestantes. En esta ocasión, el gremio del Magisterio Nacional y estudiantes y docentes de universidades públicas que demandaban al gobierno cumplir el 8% que siempre han incumplido a la educación pública, como lo dice la Constitución. Cifra que solo ha sido una fantasía para los politicuchos que entre largas y cortas siempre encuentran a dónde recortarle a la educación de este país. Pero en esta ocasión no solo se exigía el cumplimiento de lo asignado al presupuesto para la educación, sino también se denunciaba la estrategia denominada Ruta de la Educación que planeó este gobierno y que para criterio de las docentes y los docentes ha sido improvisada e inconsistente, generando muchísima confusión y sobrecarga innecesaria en las labores de la educación. A su vez denunciaban el incumplimiento de derechos laborales adquiridos en el pasado y que hoy se están viendo afectados por culpa de leyes implementadas en los gobiernos pasados del Partido Acción Ciudadana, como la Ley Antihuelgas y la Ley de Empleo Público. Bueno, esta manifestación fue multitudinaria, a pesar de que el mal gobierno de este país y disminuyera y minimizara y ninguneara, pues la magnitud de la marcha fue una marcha bastante confluida. Y para entender más a detalle, pues algunas de las consignas y algunas de las exigencias que llevaban las y los manifestantes, vamos a escuchar a un compañero sindicalista que expone algunos de estos puntos que convocaron a la manifestación. No tengamos miedo, compañeros. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Que si la educación vuelve a tener presupuesto, es por nuestra lucha. Es por la lucha de tantos y tantas funcionarios de la educación que hoy nos acompañan en esta mañana. Hay que continuar, compañeros. La lucha no se acaba. Contra quien luchamos no es alguien pequeño, compañeros. Y hay que recordar bien claras las consignas que tenemos hoy. Estamos luchando por el 8% a la educación. Sin cacao no hay chocolate, compañeros. Sin presupuesto no podemos mejorar la infraestructura educativa. Sin presupuesto no podemos contratar más y mejores funcionarios. Hoy marchamos en contra de la ruta de la educación que no ha sido definida correctamente, que causa incertidumbre en el sistema educativo. Todas las personas que trabajamos para educación sabemos lo difícil que ha sido. Sabemos también la aplicación de pruebas diagnósticas y comprensivas, que ha salido de la manga, donde han mandado directrices a última hora. Sabemos que tenemos la ley 96.35, la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, y la ley marco de empleo público que han congelado nuestros salarios, compañeros. Tenemos un salario global sin consensuar y sin definir. Necesitamos, compañeros, solucionar esto. Los compañeros que han entrado después del 10 de marzo no tienen derecho a tener un recargo. Y eso no está bien en el sector educativo, porque se necesitan los recargos. Son necesidades educativas especiales. Tenemos graves problemas de infraestructura, compañeros. Más de 800 instituciones en condiciones deplorables y 27 centros educativos modelo que no tienen dinero para su presupuesto. Tenemos sobrecarga de labores, compañeros. Y estamos marchando hoy en contra del modelo 4-3 que nos quieren implantar, de las jornadas 4-3, que afectará negativamente los programas de educación para jóvenes, adultas y en general al sistema educativo. No tengamos miedo, compañeros, continuemos denunciando a todos aquellos directores y directoras que se han tomado atribuciones que no les corresponden, aprovechándose de que no se sabe cómo se puede aplicar la ley Mordaza. Ánimo, compañeros, ánimo, hay que continuar manifestándonos, hay que decir lo que está mal, porque no estamos solos. El pueblo unido jamás será vencido. Un cariñoso saludo a todos los compañeros andinos y en especial a todos los funcionarios de la educación, a los compañeros que represento, a los de la filial 1-2. Hay que seguir luchando, compañeros, hay que seguir luchando. Poco a poco las calles se han ido llenando de demandas a este gobierno de Rodrigo Chávez, a quien su discurso populista se le está desinflando y la gente está exigiendo con más y más fuerza el cumplimiento de sus derechos y la defensa de lo que medianamente es rescatable de la institucionalidad de este país. Tal como lo comentábamos la semana anterior con el compañero del Sindicato de Trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social, quienes defenderán los servicios públicos, la salud, la educación, son justamente las propias personas trabajadoras de estos servicios, que día a día son quienes se dan cuenta cómo están las cosas y qué es lo que está sucediendo. Bueno, no me parece muy distante justamente este desmantelamiento de la institucionalidad pública a lo que nos contaban los compañeros de Guatemala pues hace un ratito, María. Y qué está pasando también en Honduras, qué está pasando en El Salvador, qué está pasando en Nicaragua y en muchas otras partes de nuestro continente, pero que en nuestra región centroamericana cada vez lo vemos con más fuerza. Vamos a irnos a escuchar la voz de maestros y maestras de qué fue lo que los hizo marchar este martes pasado. Me llamo Margarita Caravaca, soy pensionada o jubilada, mejor dicho. Y bueno, estoy aquí en apoyo porque esto es una barbaridad lo que le están haciendo al pueblo de Costa Rica y sobre todo a la educación. Están destruyendo todo lo que se había hecho años atrás para mejoras de la educación. Vamos en retroceso. Necesitamos volver a incendiar esto. ¿Cómo? Todos juntos. Y esta es una manera de estar, porque aquí lo que estamos perdiendo es todo lo que se había logrado años antes. Se está perdiendo que la gente tenga su nombramiento, se está perdiendo que la gente tenga sus anualidades, se está perdiendo tantas cosas, sus vacaciones para algunos empleados, se está perdiendo todo porque la ley de empleo público va en detrimento del mismo empleado. Y lo otro es todo este montón de leyesitas nuevas que nos están metiendo, como esta de la ley de los 3 días de trabajo, 4 de trabajo por 3, eso es una mentira. Vamos a tener más gente enferma, vamos a tener más problemas en las casas, porque no van a ser los mismos días libres míos que va a tener mi esposo o que vayan a tener mis hijos. Entonces vienen muchas cosas ahí que nos van a destruir más lo que ya tenemos casi perdido, ¿verdad? Sí, nosotros somos la directiva de la filial 1919 de ANDE y estamos representando a la Escuela Neuropsiquiátrica. ¿En qué condiciones se encuentra ahorita la Escuela Neuropsiquiátrica? Es una escuela de enseñanza especial, atendemos principalmente a población con autismo y necesitamos muchísimo material didáctico, necesitamos más recurso humano, ya que somos un centro único en nuestra especie y necesitamos pues todos aquellos apoyos para que logremos que ellos desarrollen más lo más posible sus habilidades y destrezas para la vida real. ¿Por qué decidieron venir hoy a la marcha? Bueno, muy importante, primero para apoyar el movimiento, específicamente por todas las el perjuicio que han tenido los educadores con el plan de empleo público y por todos los recortes que vienen a los programas de educación. En este momento venimos representando la provincia de Punta Arenas, soy la representante de los jubilados de Punta Arenas. Hoy hemos dicho presente a esta lucha porque consideramos que una vez más se siguen mancillando los derechos de los trabajadores y especialmente el sector magisterial. Consideramos que se nos han aplicado leyes en las cuales los diputados de este país no han tenido la certeza ni la sabiduría y han golpeado a uno de los sectores que más trabajan en este país. Hoy se ven fracasados una serie de proyectos en los cuales se está golpeando a muchos estudiantes, dejándolos, expulsándolos del sistema educativo. Yo creo y hago un llamado vehemente a todo el pueblo de Costa Rica. Esto no es del magisterio, este es de todo el pueblo. Los jóvenes los invito a pelear por sus derechos y ese beneficio a la educación. ¿En qué estado se encuentran las escuelas del puerto? En Punta Arenas las escuelas es un caso deprimente. Hay muchas órdenes sanitarias en estos momentos. Se les está impidiendo a las juntas administrativas y las juntas de educación para poder invertir. Hay una circular que se emanó del Ministerio de Educación Pública en el que dice que solamente se puede pagar agua, luz y teléfono. Y lo demás solamente cuando lo autorice el DIEF. Muchas gracias. Un mensaje a todos los maestros y maestras del país. Un mensaje para todos mis compañeros del Magisterio Nacional, que no podemos echar atrás, que tenemos que levantarnos como el ave fénix de las cenizas y retomar, porque tenemos que dejarle un legado a las nuevas generaciones. El país se defiende esa democracia y su soberanía. Estamos en Radio 8 de Octubre, vamos a ir inmediatamente con el Minuto Narcopunk, María, y nos despedimos. Así es, nos vamos ya con esta sección del Minuto Narcopunk a concluir este programa del día de hoy de Radio 8 de Octubre. Agradecemos a toda la gente que estuvo en controles y también a la gente que estuvo como Radio Escuchas, que nos estuvieron acompañando durante estas 2 horas de programa. Nos escuchamos la próxima semana y gracias al colectivo Actitud Coherente por el Minuto a Narcopunk. Minuto a Narcopunk. Bueno, saludos a todos los compas que están allá escuchándonos en los territorios de Costa Rica y de todos los países que también se puedan sintonizar después de esto. Les habla aquí Mateo, bajista de Arroja la Bomba desde Ecuador. Qué bueno que existan estos espacios para poder romper las fronteras, así sea por un instante, acercarnos y vincularnos un poco más. Chévere, igual un saludo para Spike y para la gente que hace el programa. Igual adelante y arriba con las iniciativas autónomas y también comunicativas. Es un gusto para nosotros como banda, como proyecto, como personas poder participar de este espacio. Yo caminando aquí desde las caóticas calles de la ciudad de Quito, esta mal llamada o mal nombrada capital, les quisiera comentar un poco tal vez cómo surgió la banda. La banda surge en el año 2013, pero ya se va configurando canciones porque Baquetas y Brian, que son los otros integrantes, Baquetas toca la batería y Brian la guitarra respectivamente, ellos ya pertenecían a otro proyecto musical. Después de esto se pudo amalgamar con una letra, con un sonido, con una intención un poco más vista y más aterrizada sobre esto, ¿no? Darle el ruido al punk, a este sonido, a esta identidad, a esta contracultura, darle esta forma de ser crítico con la sociedad, de siempre estar en pro de solventar o de cuestionar las desigualdades que surgen en la sociedad. Creo que eso es un principio básico sobre el cual nos manejamos nosotros entre la banda. Como personas entendemos que este sistema está mal, entonces el anticapitalismo es uno de los principios y líneas bases de la banda como letras y como acciones, ¿no? Creo que lo principal que hemos venido trabajando como individualidades y como también parte de algunos espacios colectivos o comunitarios o movimientos, son también en cuanto y en base a las cosas y situaciones que se vienen dando en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el compa Brian está bastante enterado y bastante empapado y convencido de la lucha antiminera y de cómo se debe dar. Él también ha pertenecido a grupos y movimientos que trabajan desde la ciudad, pero que también se enfocan en visitar los territorios, en conocer la realidad desde las propias zapatos y desde las propias miradas y sentires de las personas que viven en las poblaciones, ¿no? En ese sentido, también se realiza bastante trabajo en la ciudad en cuanto a movimientos de solidaridad, por ejemplo, con los inmigrantes hermanos y hermanas venezolanos y venezolanas que han tenido que transitar por nuestro territorio y que lastimosamente olas de xenofobia, estos repudiables hechos y sucesos que ustedes en su contexto también deben conocer, ¿no? Respectivamente han surgido para menospreciar y hacerles sentir mal y sentir ajenos, sentir como menos personas a las personas que son inmigrantes, ¿no? Nosotros en ese sentido, desde el espacio El Ruido No Conoce Fronteras, en alianza con algunos colectivos también de la ciudad de Quito, hemos podido llevar donaciones en cuanto a raciones alimenticias, frazadas. En eso también tenemos que mencionar el apoyo de un compa inmigrante ecuatoriano en Estados Unidos que también apoyó económicamente el Descabezado Récord, ahí también un saludo para él. Él también apoyó nuestro movimiento solidario con los compas porque aquí en el norte de la ciudad se estableció un refugio en donde las condiciones eran deplorables de vida, pues no eran aptos para ser habitables, eran en el medio de una carretera súper transitada y realmente ahí ellos tenían que sobrevivir a la buena del recibir solidaridad. Y en ese sentido creo que los hechos, creemos y estamos convencidos que los hechos xenofóbicos o estos hechos de discriminación solo se pueden tapar o se pueden combatir con más hechos de solidaridad, con más actos y actividades que muestren esa solidaridad por encima de ese desprecio al cual nosotros repudiamos, ¿no? También, aparte de todas estas cosas, trabajamos mucho en medios libres, una situación que nos concierne a todos, que es la difusión de la información por la construcción de una mejor sociedad, ¿no? Ahí es donde nos hemos encontrado con varios compañeros que a través de los diferentes países también participan de este tipo de foros, de chats, de cosas que nos unen, que rompen las barreras del nacionalismo. La idea también es que la única forma de combatir el nacionalismo es a través del internacionalismo. Así que bacán, panas, por escuchar, por estar aquí pendientes del radialismo, no dejando que la radio muera. Así que a nombre de todos nosotros, los Arroja la Bomba, de aquí desde Ecuador, les mandamos un cálido y fraterno abrazo. Igual reiteramos nuestro apoyo desde acá, desde todos nuestros espacios. En ese sentido vamos ahí impulsando el trabajo desde nuestros espacios. Así que bacán, compas. Un abrazo, pásenla bien, les vamos a presentar unas cancioncitas de ahí también de la banda, así que esténle ahí, párenle oreja, por ahí vamos conversando. Refugiado de esta tierra, no hay bandera. La frontera no.